buenísima. Yeah.

los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

la esencia. Larga vida al rock y metal. La esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús Tesuare Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Colombia. Forza es una banda de hard rock con mensajes espirituales formada en Medellín 2015. Su origen está ligado a Elkin Ramírez, vocalista de la legendaria banda Kraken, quien en 2015 invitó a Julián Alejandro Ortiz, ex bajista de Kraken, a componer una canción juntos. Aunque Elkin no llegó a grabar la voz debido a problemas de salud, esta colaboración inspiró a Julio y a financiar Forza y a continuar con la misma. Forza fusiona elementos del hard rock y heavy metal de los años 80 con influencias del metal neoclásico y rock progresivo. Sus letras, escritas por Julián Ortiz, están basadas en pasos bíblicos y experiencias de vidas, buscando invitaciones a la reflexión y al encuentro espiritual. Aunque sus canciones tienen contenido espiritual, la banda no se define como una de cultura cristiana. Adversario es una de las composiciones más destacadas de Forza, temas que escucharemos hoy. Sugiere una exploración de conflictos internos y enfrentamientos espirituales. La banda está conformada por Julián Alejandro Ortiz, bajista y director-compositor; Santiago Mora, guitarrista, líder y productor musical; Santiago Vélez, vocalista reconocido por su potencial voz. Y a continuación, Hideaway es una banda femenina de hard rock y heavy metal, originaria de Bogotá, pioneras en Colombia por abrir camino en estos géneros desde una perspectiva femenina. La banda ha lanzado varios viajes discográficos a lo largo de su carrera. Días Lluviosos, 2005, primer demo de la banda. Predicción Fatal, 2008, debut en álbum. Y Viral, 2023, último álbum de estudio que abre temas de empoderamiento femenino y resiliencia. Justamente Viral es el tema que escucharemos hoy. Es una de las composiciones más destacadas de la banda. Refleja la evolución sonora y lírica de su música, consolidando su presencia en la escena musical latinoamericana. El videoclip oficial de Viral fue grabado durante su presentación vibrante en el Festival Rock and Parque de 2024, uno de los eventos más importantes y masivos de Latinoamérica. Este video captura la energía y el poder escénico de la banda en vivo. La banda está conformada por Lina de la Parra, bajo y fundadora de la banda; Carolina Portela, guitarra; Beth Martínez Bock, directora; y Andrés Roja, batería. Primera banda a escuchar, Forza, tema Adversario, y a continuación Hideaway con su tema Viral. Colombia. Yeah.